Tú sabes, princesita, que al conocer tu imagen juré amarte siempre con todo el corazón. Y vivo prisionero desde aquel instante de tu preciosa boca que cautivó a mi amor. Que son tus ojos negros, tus faros matutinos que alumbran mi camino, y también has de saber, luceros mañaneros con rayos diamantinos que alumbran sus fulgores a un bello amanecer. Bella virgencita amada, como quisiera besar esa tu boca de miel que es de un rico fontanar, y ese tu negro lunar que tienes en la mejilla y que es una maravilla, me embeleza al contemplar. Tu rostro son rosado cual pétalos de rosa, le da un encanto vivo a tu mágico lunar, y tu amable sonrisa, mi ninfa primorosa, es bálsamo que cura estas penas sin cesar. Dios quiera que mañana de corazón unidos nuestro destino guíe con toda felicidad. Y entonces, Josefina, yo he de cantarte ufano mis más bellas estrofas por toda la eternidad. Bella mujercita amada, como quisiera besar esa tu boca de miel que es de un rico fontanar. Y ese tu negro que tienes en la mejilla y que es una maravilla, me embeleza al contemplar. Bella mujercita amada, como quisiera besar esa tu boca de miel que es de un rico fontanar. Y ese tu negro lunar que tienes en la mejilla y que es una maravilla,